día todo era oscuridad y soledad. No tenía sentido mi vida, todo iba mal. Pero en mi vida triste apareció su amor. Siempre habrá una.